Pablo Martínez te saluda desde Quilmes. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Pablo. Un saludo ahí a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia. Che. Te agradecemos los minutos de charla. Bueno, ojalá que no sea la última y hay mucho mucha lectura para hacer. En primera instancia, preguntarte primeras impresiones de una campaña que para algunos ya arrancó hace tiempo. Digo, Larreta arrancó en enero la campaña electoral. Otros se fueron sumando, pero si se quiere, ahora se trazó la línea y largaron todos, y sobre todo con los spots, vamos a decir, de medios de comunicación, que terminan siendo también los más visibles para toda la población. Sí, para mí, bueno, por supuesto el de Patricia Bullrich es el más impactante, ¿no? Porque anticipa que va a resistir. No sé por qué tendría que generar una resistencia por parte de la población en general, si de lo que se trata es de aplicar políticas que le sirvan a toda la población, ¿no? Uh-huh. Como esa discusión, ¿no? Bueno, ahí hay como una imagen de fortalecer la idea que en la Argentina, y solo en la Argentina, ¿no? Si este fuera un país normal, dicen en algún spot, solo en la Argentina existe enquistadas mafias que seguramente en otros países del mundo no existen, y que la forma de resolver esas mafias es pararse fuerte y pegar, como si las personas que cortan una ruta o un puente lo hacen porque defienden intereses creados que están buenos, digamos, uh-huh. ¿no? Y no que defienden sus derechos, por ejemplo, un trabajador que pierde el trabajo, un beneficiario de los planes del Ministerio de Desarrollo, alguien de la economía popular, el pueblo de Jujuy que se levanta contra una constitución inconstitucional. Bueno, ahí hay algo muy fuerte en Patricia uh-huh. Bullrich. Ella aspira a eso. No sé si quizá la sociedad argentina hace un año, cuando salía de la pandemia, cuando estaba todo mal y estábamos como muy cansados, por ahí ese discurso podía permear un poco más. Uh-huh. No sé si ese discurso es funcional en la actualidad, digamos. Si eso le va a servir, seguramente le va a servir para fortalecer el núcleo duro de Juntos por el Cambio, y por ahí, como dicen algunas encuestas, lo digo así, ¿no? Uh-huh. Como una posibilidad, le haga ganar la elección. Pero digo, por ahí después, en la más general... Ese discurso, vos decís, se puede, en la más general, quizás ese discurso también en poco tiempo pueda como alivianarse. Sí, no sé si va a tener la oportunidad esa. La uh-huh. otra pregunta es, con el grado de tensión que generaron entre Larreta y Bullrich, es posible, por ahí seguramente una foto habrá después de la uh-huh. elección, pero digo, ¿va a ser posible que se sumen los votos esos a Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, esa es una pregunta, claro, también, ¿no? Como, uh-huh. como hay que esperar a verlo. Por supuesto, lo de Larreta en el spot es más esperanzador, ¿no? Entonces digo, bueno, rompo el papelito de lo que me falta y lo voy a poder resolver en uh-huh. el futuro, y lo va a resolver él, como la Argentina con posibilidades, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, cuando sale en lo discursivo, ese discurso en el cual él puede negociar para mejorar las condiciones, que por supuesto es mucho mejor que el discurso de Patricia Bullrich diciendo, bueno, con esto no se puede negociar, hay que pasarle con los uh-huh. hay que pasarle con los carros hidrantes, como mínimo. Hay que ver cómo entra en contradicción con eso, ¿no? Algún analista decía el otro día, bueno, parece que en algún momento le dicen, bueno, salí como duro, entonces bancá lo de Jujuy, bancá otras cosas, decí que vamos a terminar con el kirchnerismo y después volvé a la pata negociadora. Uh-huh. Bueno, a mí me parece que es un poco el formato que tiene Rodríguez Larreta uh-huh. y que no le es tan eficiente para su interna, porque muchos se olvidan que estos spots tienen que ver con una la primer parte de la elección, la PASO, es un interno entre los dos candidatos del propio frente, no uh-huh. no es una disputa con el de afuera, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay algo que hay que tener bien en claro en las PASO. Bueno, salvo el de Unión por la Patria, que hay una interna PASO ahí, pero muy chiquita, digamos, ¿no? Muy pocos estiman que Juan Grabois pueda hacer una elección importante, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí el discurso de Juan Grabois es somos los más consecuentes de este espacio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, venimos a levantar las tradiciones históricas, por ahí siempre, yo qué sé, algo de revisionismo histórico, algo de izquierda nacional, algo de nacionalismo popular claro y duro, y bueno, el de Unión por la Patria es algo más general, por ahí uno podría decir, bueno, la defensa de la patria, pero es muy genérico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es la defensa contra lo que pueden hacer los otros, ¿no? Uh-huh. Y por ahora se muestra como, si se quiere, un espacio donde hay poca confrontación, no se extrema la confrontación, digo. Yo creo. Más allá de la opinión personal que todos conocemos, ¿no? De Grabois y demás. Tiene que ser lo lógico para Unión por la Patria, digamos, ¿no? Me parece que cualquier exacerbación de esa disputa es ilógico, digamos, ¿no? En Juntos por el Cambio se discute la forma, ¿no? Uh-huh. Y en última instancia, en Unión por la Patria tendría que discutirse lo programático, lo contenido, en términos generales. Siempre teniendo en cuenta que Sergio Massa es el ministro de Economía, entonces tampoco la gestión, la lógica de la gestión y el candidato también lo limita para decir algunas cosas que pueden ser parte de su programática, ¿no? Porque uh-huh. dice, che, mirá, mañana vamos a hacernos cargo de una empresa de alimentos para controlarlo, y bueno, se dispara el precio de los alimentos, ¿viste? Como tampoco es que podés como funcionario candidato habilitar muchas discusiones, ¿no? Respecto de lo que vas a hacer. Pero lo lógico sería que mientras Juntos por el Cambio discute la forma, porque están discutiendo la forma, ¿no? El de Rodríguez Larreta dice, bueno, sí, hacemos eso, pero de otra manera, inclusive lo. Y después en su discurso público dice, bueno, pero en la forma está el contenido también, ¿no? También creo que lo dijo Larreta. Primero discuten la forma, bueno, nosotros esa forma no, pero en la forma está el contenido. Pero bueno, es una discusión de formas en última instancia lo que tiene Patricia Burri y Rodríguez Larreta, ¿no? No hay una discusión de fondo de proyecto de país. Está el proyecto de país como lo plantean ellos, ¿no? Digamos, reforma laboral, ajustes, disminución del Estado, del tamaño del Estado, ¿no? Bueno, no salga a decir mucho de privatizaciones, yo no lo escuché más decir ni hablar, pero porque no están planteando el programa, eso me da la impresión, ¿no? Pablo, y de alguna manera en la disputa interna, traccionando con un discurso, si se quiere, que ancla en esto de lo represivo, que promete represión, ¿no? Uh-huh. Promete resistir el embate de parte de la población. A la vez, digo, en la disputa interna, ¿termina traccionando también lo que se discute, en definitiva, en plena campaña? A ver, no entiendo eso. Claro, termina siendo funcional a la discusión general. Nos ha pasado también en gran parte del año, por ejemplo, con mucha de la agenda que a veces planteó hasta el propio Javier Milei. Sí, yo creo que la forma en que se plantea la discusión termina en algún sentido planteando un contenido, pero es una discusión, para mí sigue siendo una discusión de forma, cómo vamos a aplicar, cómo se aplican los cambios estructurales que la Argentina necesita. Yo creo que es cierto que por algo Sergio Tomás Massa es el candidato del oficialismo, yo creo que el pueblo argentino necesita un orden, necesita a alguien que le plantee un orden, ¿no? Un ordenamiento nuevo, algo nuevo, un orden, ¿no? Dentro de todos los caos que tuvimos, ¿no? La guerra, la inflación que genera esta imagen de que todo, que no hay nada firmo y bajo nuestros pies, se están moviendo las cosas todo el tiempo, ¿no? La inflación, la guerra, la pandemia, todas las cosas estas que se movieron tanto, todos necesitan un orden, digamos. Y me parece que Patricia Bullrich exacerba eso de una manera, olvidándose, vuelvo a repetir, que el orden no es solamente forma, sino contenido. Es un orden para qué. Me parece que eso es lo que no hace Juntos por el Cambio. ¿Un orden para qué? ¿Para qué cosa? ¿Cómo viste a lo largo de este año, prioritariamente, que básicamente desembocamos en el año electoral, el recorrido que en este caso han propuesto los libertarios, y el lugar en el que están parados con el inicio, porque no, con el inicio de la campaña electoral, medios de comunicación, no parece ser el mejor momento, ¿no? Mirá, me parece que ha habido un intento de subirlo a Milei en algunos sectores del oficialismo y en algunos sectores. Digo, independientemente que el producto Milei sea un producto auténtico, digamos, ¿no? Es lo mismo que le pasa a Patricia Bullrich. Sí. La gente lo ve auténtico. Auténtico por su programa, no, auténtico por cómo es, la bronca, la expresión y la expresividad de enojo que genera y la bronca. Me parece que por otro lado, pues, de algunos sectores lo iban levantando en determinada forma, ¿no? Al oficialismo le servía las tres partes, porque venía medio atrás, porque le robaba votos a Juntos por el Cambio. Y dentro de la interna Juntos por el Cambio, la reta le venía bien Milei porque le restaba a Patricia, a Patricia Bullrich. Me parece que lo que pasó es que para algunos sectores del oficialismo se empezó a visualizar lo peligroso que era Milei, pero por otro lado, si Milei disminuía su performance, mejoraba Patricia en la interna de Juntos por el Cambio y eso hacía que Rodríguez Larreta, que es el candidato más del medio, por decirlo así, que más le disputa votos al espacio de Unión por la Patria, pierda las PASO y llegue Patricia, ¿no? Me parece que esta soltada de mano que ha tenido Milei tiene que ver eso, ¿no? También en la Nación Más, que representa en cierto sentido la mirada más extrema de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, también empezó a inclusive atacar a Milei de una forma, no sé, desproporcionada en relación a cómo lo proporcionado que era antes. Y por eso Milei supuestamente baja su performance. Para mí, Milei sigue siendo un producto auténtico de un enojo que produce una forma, de un enojo que genera algunos casos de política profesional, donde el político deja de ser representativo de su representado, digamos, algunos problemas que tenemos. Que tiene la democracia representativa, ¿no? Esto de que el político se autonomiza respecto de las necesidades de los ciudadanos que van y lo votan, y entonces Milei en cierto sentido representa esa autenticidad. Hay que ver si en las campañas los dos grandes frentes logran captar realmente los ciudadanos que están dispuestos a votar a Milei querían, o expresaban con el voto a Milei, y entonces eso haría que Milei se debilite en pos de... Yo no creo que los votos de Milei sean todos juntos por el cambio también, ¿no? Esta es la otra cuestión. Parece que hay votos de enojo, de frustración respecto de lo que generó el Frente de Todos y lo que realmente pudo hacer, si el oficialismo actual logra mejorar en algunos puntos la distribución de la riqueza, por ahí eso se puede volver a encauzar de vuelta, sobre todo por la experiencia frustrante, me imagino mucho más frustrante, que hizo una parte importante del pueblo argentino con Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, en ese momento Cambiemos, ¿no? Pablo, te agradecemos los minutos de charla, dejamos la posibilidad de hablar en otra oportunidad para... Nosotros entendemos que la campaña recién se ha lanzado en concreto respecto a mensaje, a promesa, discurso. Hay mucho para seguir charlando y también habrá también mucha propuesta para analizar. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, dale, cuenten conmigo cuando quieran. Les dejo un abrazo.